tirando marco, que te digo un par de guaracha allá en Medellín, y sé que para allá no me negan a nadie, aunque nos vayamos en el baño del avión, y aunque viremos en Chiva, démelo Colombia. Estoy esperando hace rato por ti, mamá, pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama. Pero primero dice que quiere bailar guarrachón. Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción. Estoy esperando hace rato por ti, mamá, pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama. Pero primero dice que quiere bailar reggaetón. Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción. Una botella de ron añejo, que hay motivo de festejo. Me dice que te estás poniendo viejo, feliz cumpleaños añejo. Una botella de ron añejo, me dice que te estás poniendo viejo, hay motivo de festejo, feliz cumpleaños añejo. Grita la muchacha, le gusta la guaracha, con todo lo que me he metido, bailo hasta la cucaracha. Bailo hasta la cucaracha, le gusta la guaracha. Eran las 5 de la mañana. Estoy esperando hace rato por ti, mamá, pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama. Pero primero dice que quiere bailar reggaetón. Dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción. Hola, mal pensado.